Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2190 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos un lunes caluroso. La verdad que todavía este mes de agosto nos está pegando el calor. Y bueno, pues hay que mantenerse informado. Arrancamos el programa con buena música, como siempre. Juan de Dios Rincón en el control operativo y el musical nos pone para arrancar el programa Stronger, What Doesn't Kill You. Lo que no te mata te hace más sano, ¿no? Dicen por ahí, es el dicho. Esta es una canción más fuerte. Es una canción interpretada por la cantante y compositora norteamericana Kelly Carlson. Incluida, no había escuchado yo esta cantante, mire, es del 2012, bastante nueva, Juanelo. Este es un sencillo, Stronger. Buena música, como siempre, aquí en Fórmula en los Negocios. Quédese, tenemos un tema sensacional, de mucha actualidad. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad, esa palabra que se ha vuelto famosa en todos lados, en las empresas, en las escuelas, en las organizaciones. Y vamos a tener invitados de la Universidad Anáhuac Maya. Me acompaña Laura Alcalá, aquí en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana. Ahora sí, ya fue el último fin de semana de las vacaciones. Ahora sí, todos los que faltaban por regresar a clase iniciaron hoy. Y bueno, por ahí con el dólar y ahí con el euro y que el lunes negro y que no sé qué. Y bueno, pues ni modo, se la vi, como dicen en francés los se la vi, los, no, pues. ¿Qué le viste, eh? Pues yo creo que llegó a, no sé, de ahorita les digo, 17.47 estaba el dólar, así está, creo que cerró. Pero bueno, hay el que... El precio del petróleo, híjole, también se fue a $33 por barril de la mezcla mexicana. Pues yo no sé, pero yo me la pasé comiendo, pintando, no fue tan mejor. Negro. Todo depende del cristal, bueno, con que lo mires, ¿no? Así es. Mira, tenemos salud, estamos vivitos y coleando, y bueno, mucha energía para seguir luchando y seguir adelante, y pues nosotros los mexicanos somos muy innovadores, muy creativos, y siempre buscamos la manera de salir. Así que, pues... Es correcto. La clave es no renunciar, continuar y siempre buscarle la manera de sacar, porque sí se puede sacar todo. Ah, no, claro, eso estoy totalmente convencido. Pero bueno, el mundo está revuelto, así es de que quédese con nosotros. Mire, vamos a tratar de hablar algo que puede, y de hecho lo está haciendo, algo que puede sacar y levantar las economías de todo el país, que es esta onda de la sustentabilidad, de la ecología, de convertirnos en socialmente responsables a nivel de empresa, instituciones, gobierno, profesionistas. Usted, persona común y corriente como yo, nos tenemos que volver socialmente responsables. Para ello nos acompaña la maestra Marta Tello Rodríguez, directora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Anáhuac Mayab. Marta, maestra, bienvenida, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias, es un honor para nosotros estar aquí con ustedes. Arquitectura, así es. ¿Ya cuántos años tienes de arquitectura de arquitecta? De arquitecta, en la Escuela de Arquitectura, 11 años, que es lo que tenemos de fundada la escuela. Sin embargo, en la universidad tengo 27 años. Entonces, wow. Sí. Oye, pues estás tan festejando casi 30, con ¿no? los 30. Pues casi, sí, así entraste, es, pues sí, ya desde... así es, casi con los 30 de la universidad. Wow. Sí, es un gusto cuando de repente nos llegan entre los alumnos, hijos de nuestros primeros alumnos. Ándale. Claro que solo pasa el tiempo por ellos, ¿verdad? Pero sí, por supuesto, sí. Pero sí, es impresionante. Oye, se ha de sentir bonito, ¿no? Muy bonito, es una labor muy satisfactoria cuando ves en el tiempo pasar a los jóvenes, inmaduros, que de repente llegan siendo jovencitos y de repente ya los ves con sus familias formadas en los trabajos y haciendo cosas de bien, la verdad da mucho gusto. Por supuesto que sí, sobre todo tú que estás del lado educativo, formación. Y también nos acompaña la doctora Sofía Constanza Fregoso Lomas. Ella es profesor de la Escuela de Arquitectura. Doctora Sofía, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Qué bueno. Bueno, Universidad Anáhuac Mayab, amigos, ustedes saben, están festejando 30 años, llevan todo el año festejando. Este fin de semana. Ahora sí terminamos este tremenda, fin de semana. Tremenda fiesta, ¿no? En la gala, en la gala Mayab. Así es. Pues sí. Por allá estaremos. Ay, sí, nos dará. Platíquenme mucho gusto. Esto de la sustentabilidad, ¿no, Laura? Es algo que todo mundo anda en esa onda, ¿no? Sí, y además es importante porque hoy ya es obligación, que todos tenemos que caer en ese mismo perfil de la sustentabilidad. Y bueno, pues aquí tenemos varias cosas que ya no sé por dónde empezar. ¿De qué quieren hablar primero? De la parte del ambiente y bueno, pues adelante, bueno, es que por está, favor. Todo está ligado. O sea, bueno, digo okay. Que justamente por eso, pues la idea es mostrar que el tema, o sea, la sustentabilidad no es nada más, pues el discurso, ¿no? O sea, claro. Somos tienes que empezar desde ti mismo, vamos por allí. En segundo término, pues nuestra labor es la docencia y tratamos de hacerlo mejor allí. Tenemos nuestro semillero, vamos poco a poco cultivando en el estudiante esta conciencia y responsabilizarlos de que son agentes de cambio. Esa es la segunda. Y la tercera es, pues, pensar en las gentes que están haciendo cosas, que aunque ya tienen mucho camino recorrido, pues bueno, a lo mejor si tienen cierto grado de humildad, pues reconocer que pueden corregir el rumbo, ¿no? Y claro. y tomar nuevas ideas y juntarse con los jóvenes, porque también los jóvenes vienen con bastante propuesta. Entonces es como, desde nuestro punto de vista, es integrar todo, ¿no? Corregir, se puede corregir y se puede ir trabajando, ir modelando al estudiante. Sí, y bueno, esto que mencionas de la humildad, qué importante es el tener esa, de veras que es una virtud el tener la humildad al poder decir no sé y estar dispuesto a vaciar tu taza para aprender otras cosas, otros nuevos modos de hacerlo y no tanto replicar lo del tatarabuelo, el abuelo y el papá hoy en día. Las circunstancias en nuestra vida, sobre todo en este mundo tan rápido cambiante, incita a ese cambio y sobre todo enfocarnos a esa contribución y a convertirnos en agentes que promuevan ese cambio y que lo muestren con el ejemplo, ¿no? Claro. Sí, muchas veces el mito de que el arquitecto está supeditado a lo que el cliente le pide, ¿no? O sea, yo digo que es un mito porque bueno, muchas veces el arquitecto es el que modifica esta visión del claro. usuario, ¿no? O sea, tanto le puede hacer tanto bien o como tanto mal, ¿no? Entonces, en ese camino, pues decirle, bueno, lo que puedes hacer es hablar con él, comunicarte, explicarle, tienes que conocer tú antes lo que le vas a proponer, por supuesto. Claro. Y eventualmente, pues te dirá que sí. ¿Sabe bueno, qué, no? Pero yo creo que la arquitectura, o ustedes, los arquitectos, tienen una responsabilidad enorme. Así es. Porque entre integrar la tecnología, claro. o sea, el internet de las cosas. Sí. El principal lugar donde va a estar, esto va a ser en las oficinas, en las casas, cuando se hablen entre sí las máquinas a través de internet, van a tener que estar integrados en un pues, diseño arquitectónico, ¿no? Hasta en un espacio diferente. Sí, sí, sí. Bueno, la tecnología, el problema ahí con la tecnología es que les dejes toda la chamba, ¿no? O sea, que sea como que tú también interactúes, tú también te muevas, tú también sí, pues, por supuesto, ¿no? Claro, haz ejercicio, claro. Coma saludable y demás, ¿no? Pero bueno, la idea sí. es, la idea a es mí que me, tú seas... Me encantaría padre, ¿no? que hubiera, por ejemplo, así una casa tecnificada donde el basurero tuviera rueditas y un motorcito y desde internet, ya que se llena, sale y abre dron, la puerta ¿no? y se... ¿Fue un dron? No, y se tira la basura. No, digo, es que esa visión es cambia, ¿no? Sí, y la arquitectura sí. tiene Pero, que tomarla para adaptarse, ¿no? Fíjate, sí. la tendencia, por ejemplo, en el Solar Decathlon, que es un concurso que se hace en Europa, está, bueno, hay un el último que ganó, uno de los últimos, fue una casa solar de una escuela muy importante, Ajá. y porque proponía que la gente se moviera, ¿no? Para bajar, okay, para claro. subir el agua al tinaco, por ejemplo, ¿no? Uno piensa que, bueno, entre menos te muevas es más cómodo y mejor. Correcto. Pero aquí la propuesta era que la gente se moviera. Se moviera, sí, por supuesto. Para hacerlo más saludable. Y bueno, en la universidad, pues es un reto... Sobre todo con los jóvenes, ¿no? Este paradigma que mencionábamos de entrar a este nuevo concepto, porque aparte del innovador, es algo que ya tiene que ser... Ya no es opción. Ya no es un lujo, es una opción obligatoria. Nos tenemos que hacer cargo de ello. Sí. Fíjense, amigos, es interesante toda esta parte que estamos platicando con usted. Y bueno, pues aquí tenemos dos eminencias de la arquitectura y vamos a seguir platicando con ellos. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando Time of the Season de Zombies. Este grupo, ahorita le platico, este grupo suena bien, esta canción yo ya la había escuchado. Es algo de Season. Time of the Season. Esta canción son del álbum Odyssey and Oracle. Algunas canciones de Odyssey and Oracle fueron grabadas en sencillos antes del Time of the Season. Es este grupo, buena canción, The Zombies. ¿Qué nombre se pusieron con ese grupo? The Zombies. Bueno, que el otro día platicábamos de las series televisivas que hay ahora. Y sí. Qué horror, ¿verdad? Hasta difíciles de pronunciar. Sí, no, oye, eso de Walking Dead, qué horrible. La verdad yo no las veo, pero... Nada más por el nombre, pero ¿cómo tienen gente que sí, seguidores? Que... Sí, muchos fans. Muchos, pero bueno. Buena música, Juanelo, gracias por acompañarnos. Déjeme decirle que está el equipo completo, Aranza Angulo en las redes sociales, nuestro community manager, para que usted se pueda comunicar con nosotros a través de Twitter, @ en los negocios, y de Facebook, en Fórmula en los negocios. Ya estamos al aire en Periscope, también nos puede ver en vivo y en directo a través de esta plataforma, pues que se ha vuelto muy popular, aunque pues aquí lo ponemos para que usted nos acompañe y no nada más nos escuche, también nos pueda ver directamente a través de el internet. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Ahora más que como se puso el dólar, y ahora, mire, lo mejor que puede hacer es una inversión en bienes raíces. Pero clarísimo, porque esa no le va a pasar nada. No va a bajar. Esa tiene plusvalía, que quiere decir que cada día va a valer más. Así es de que vaya a venir. Ya no guarde sus pesitos abajo del colchón, porque tampoco le van a valer nada mucho. Así es de que tampoco compre dólares, porque va a ir peor. Así es de que, no, es una buen consejo. Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión. Y con este concepto que tienen nuestros amigos de Sadasi, residencias listas, llave en mano. Fíjense, privada residencial, Avenida Yucatán, es el nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadasi, ubicado en la zona nororiente de la ciudad de Mérida. Está dentro de la ciudad, que eso le da una ventaja impresionante, porque está cerca de todo. Estás a 3 minutos de Altabrisa, de los hospitales, bueno, del centro. Yo creo, si no te toca mucho tráfico, estarás a 10, 15 minutos. Su excelente ubicación te permite tener esas ventajas. Cuenta con dos diferentes modelos de casa, dos residencias, ambas de 2 niveles, con 3 recámaras, 3 baños y medio, cocina equipada, quiere decir con estufa, cochera techada, closet vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados. ¿A poco no está re chévere? Ya lista. Ya nomás llevas tu hamaca y tu hielera. Porque si no, no te ponen refri, pero bueno, ese ya es a tu gusto. El refri es muy personal, ¿verdad? Sí, es el tamaño. Los tamaños, los compartimentos, las puertas, que sí, mucho congelador, poco congelador. Que se hace hielitos. Que es por eso, pero cargue hielera, como yo siempre así les es. Digo. Y bueno, ahí es el calor práctico. Hoy otra vez. Disfrute con tu familia de las amenidades. Tiene área social, areneros, juegos infantiles, piscina con chapoteadero para los chamacos, parque, 2 parques preciosos, esplendorosos. Te voy a dar el teléfono. Recuerda que ellos tienen asesores certificados que te van a ayudar a encontrar el esquema de crédito que más te convenga. 688-6678. Márcales, haz una cita. Ya. Sí. Ya es el momento de invertir y deja de estar pensando que vas a comprar dólares y para qué a 18 pesos. Híjole, mejor invierte en un bien inmueble. Avenida Residencial, Avenida Yucatán. Bien, Laura, seguimos con nuestros invitados. Claro que sí, Robert. Y bueno, yo quisiera preguntar, no, bueno, nos acompaña la maestra Marta Tello Rodríguez, directora de la Escuela de Arquitectura de la Náhuac Mayab, y la maestra Sofía Fregoso Lomas, profesor investigador de la Escuela de Arquitectura. Y estamos hablando de esta maestría en interiorismo sustentable. Y yo quisiera preguntarle a cualquiera de las dos, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta el estudiante que va a tomar esta maestría? Bueno, uno de los retos principales yo creo que es cambiar esa postura ante cómo hemos venido haciendo las cosas. En esta cuestión del interiorismo hay muchas cosas que se pueden confundir para dar como una propuesta de arquitectura, un diseño confortable, ¿no? Y hay que saber, en primer lugar, conocer, tener conocimiento de las nuevas tecnologías, de los equipos, de todos los elementos, desde el color de los lugares, desde la orientación de los espacios, de la ventilación adecuada según el lugar donde estamos viviendo, para que ese confort que pide la sociedad no sea contrario o no se contraponga con la adaptación al medio ambiente o con los daños, claro, a nuestro... Claro, con la contaminación, ¿no? Así, o sea, aprovechar los recursos naturales que ya hay, desde por donde sopla el viento y la luz, por ejemplo. Así de es. Hecho, hay unos domos ahora muy padres, que con espejitos, ¿no? Que parece una lámpara y realmente es un cubo de luz, ¿no? Algo así. Es una entrada de luz. Que es una maravilla eso, porque de día pues siempre está iluminada la casa. Por ejemplo, un comedor que necesitas iluminación, que siempre tenga luz, pues ya no necesitas estar allá prendiendo cuando baja la luz. Así digo, es. Cuando se mete el sol o... Reduces costos de inversión, pero sí, aumentas también el confort y la cuestión estética de un lugar, ¿no? Sí, yo creo que ese es un reto en cuanto al conocimiento, y lo otro es también cambiar un poco el chip acerca de esa responsabilidad que tenemos para con el medio ambiente y nuestras siguientes generaciones, porque pues hemos visto cosas que nuestra naturaleza nos ha demostrado con desastres naturales, de cosas que hemos hecho, pero desde luego que todavía están por venir cosas que ya son consecuencias de lo que hemos hecho, y claro, que si no revertimos esta secuencia, esa tendencia, pues va a ser mucho peor, ¿no? Yo creo que esa ventaja también nos da el que hay ya una cierta conciencia sobre la gente que tenemos que cambiar. Lo único es que hay que trabajar en pasos para que esto se dé, ¿no? En conocimiento, en cuestiones de legislación también. Correcto. Muchas veces nos falta, como usuario puedes comprender algo, pero falta alguien que te pueda dar una asesoría de Exacto. qué poner, ¿no? O qué no poner. Pero luego también hay normas que no... orillan o no obligan a que realmente Correcto. Hagas lo que debe de ser, lo que ya no es. Porque yo creo que los temas son claros, ¿no maestra? Así es. Sí. El reciclaje, sobre todo también en casa, porque a lo mejor ahí en casa es donde Así tenemos es. La separación de la basura. Separar el cristal, latas, cartón, ya con esa separación que hagas. El tratamiento de las aguas. El tratamiento de aguas también. El plástico, también, por que supuesto. Es importantísimo. Sobre todo también el uso... El uso razonable de la energía. Así es. ¿No? Sí. Porque yo conozco casas que pagan cantidades inmensas por bombas, porque tienen 10 bombas eléctricas. Así es. Para surtirle de agua a la casa. Eso es. Sí. Todo eso tiene que cambiar, ¿no? Es una cuestión de analizar todo el proceso, ¿no? Desmenuzarlo. Correcto. Incluso el tema de la separación de basura, a veces es también, yo digo, que podemos caer en el mito, ¿no? O sea, también de que es suficiente como para mitigar la cuestión de los residuos. O sea, en la arquitectura decimos, bueno, a ver, piensa, ¿qué va a pasar con tu edificio en 20 años? ¿Cuántos años te va a durar? Correcto. Si vas a remodelar, ¿qué vas a hacer con esos residuos? Vamos un poquito más para atrás, ¿de dónde sacaron el material que estás usando? ¿Qué impactos negativos generaste al producir ese material? Correcto. O sea, si te vas un pasito para atrás, incluso la separación de basura en este mismo sentido, pues ya no compras cosas con basura, ¿no? O sea, compras... Sí, mejor llevas tu topper y usas en tu topper para que no te den esos, ¿cómo se llaman? Los unicel, que son terribles para... Minimizas los efectos negativos, digamos, los residuos negativos con desde el principio, ¿no? Desde la raíz. En la arquitectura es lo mismo, pensar cómo minimizas estos impactos negativos desde la primera idea, los materiales hasta, bueno... la vida útil del edificio, ¿no? Fíjate, estuvimos en unas oficinas de Donosusa. Uh-huh. Impresionante, pero es un edificio lindísimo porque no usan luz eléctrica ya en el día. O sea, tienen sus domos. ¿Celdas solares? Ah, ok. Y de sol, pero ilumina mejor como una pantallas, lámpara. Como pantallas, sí. Entonces, esos son ahorros fundamentales, ¿no? Sí. Y a veces no, fíjate, el dato aquí, Suiza recicla ya el 80% de todo lo que son las botellas de plástico. 80% es un montón. Claro. ¿Nosotros en qué andaremos? ¿En el 10? Hasta menos. Hasta menos, ¿no? Sí, claro que sí. Una pregunta. Ustedes como universidad, el reto para romper todos estos paradigmas es la educación, precisamente. Sí, justamente, ¿no? Así eso. Es. Pero bueno, también, sí, la educación, pero también la idea es que como cuerpo docente pues seamos coherentes con todo este discurso y esta estructura, claro, ¿no? Entonces, además a nivel escuela, que hemos desarrollado algunos proyectos que justamente están mostrando o demostrando y rompiendo mitos, ¿no? Con las tecnologías asociadas a la arquitectura, tecnologías verdes. Entonces tenemos algunos modelos por allá que eventualmente podemos comentar un poquito de ello. Y se ha posicionado y nos ha identificado con eso, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí los mexicanos pues tenemos mucha inventiva, ¿no? O sea, mucha creatividad. Verdad, hay mexicanos que han destacado notoriamente en innovaciones tecnológicas, sí, importantes a nivel del mundo, y pues sobre todo esa arquitectura tan linda que tenemos en México, hay que adaptarla a estas condiciones actuales. Hay que aprovechar. ¿No? Y el objetivo de la maestría justamente es retomar, sí, las nuevas tendencias, la nueva tecnología, pero también recuperar lo que nos heredaron los arquitectos del pasado, ¿no? Claro. Esta arquitectura pasiva, el bioclimatismo, los materiales de la región, cómo recuperas todos estos elementos, los integras a una modernidad y además integras tecnologías de bajo impacto, ¿no? Aunque bueno, ellos, sobre todo los mayas, por el estuco, acabaron con bosques completos, ¿no? Porque, bueno, sí, porque para hacer el estuco tenían que talar muchos árboles y calentar las piedras hasta hacerlas casi polvo. Claro, con equilibrio todo, ¿no? Con, o sea, equilibrio, retomas, claro. Lo que puedes utilizar y lo que no, pues bueno. Fíjense, amigos, y a veces lo usamos como eslogan, ¿no? Oye, que tenemos que ser ecológicos, pero no tenemos ni la más remota idea de significa cómo hacerle. Así es. De cómo empezar. Sí, por eso yo sí los invito. Por ti mismo, ¿no? Pues, échese la maestría, total, digo, Rivera. Oye, pues sí, sería sensacional. Sí, sería sensacional para bastante hacerlo. Pero bueno, amigos, quédese con nosotros. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Qué linda canción, se llama Sunburn. Se está quemando el sol. Pues sí, aquí parece que está muy cerca el sol, porque ahora sí que hemos tenido calor. Uy, en sí, serio, ha estado, ¿no? Y bueno, pues están pronosticadas lluvias dispersas. Manténgase informado porque hay ahí en el Atlántico dos. Dani, pues ya casi se volvió a convertir en tormenta tropical. Estaba por entrarle allá a Puerto Rico. Pero atrás venían otro par de disturbios que tenían 90% de posibilidades de convertirse en huracán. Así es de que simplemente manténgase informado y hágale caso a los anuncios de las autoridades en caso de emergencia. Esa es la recomendación. Y lo importante es mantenerse informado. Sunburn, este es un sencillo de la banda inglesa de rock alternativo Muse. Buena música, buena selección, como siempre aquí en Fórmula en los Negocios. Déjeme darle otra recomendación para el lunes negro. ¿A poco no? Son buenas recomendaciones. Váyase a cenar a la mansión. Y pida un atún en mantequilla negra. Pide un atún en mantequilla negra. Pues, con arroz salvaje. Sí, y para relajarse y olvídese del precio del dólar. Así es, puro omega 3, muy bueno para el cuerpo y volverse a activar y quitarse la depresión. Y un par de copitas de vino tinto. ¿A poco no? Es una buena recomendación. Es lo mejor, es la mejor terapia. Es la manera mejor de consentirse cuando se siente uno medio decaído. El lunes negro. Con una rica comida. Y qué mejor que aprovechar e irse a la mansión. De veras, amigos, vaya a la mansión. La mansión es un restaurante que tiene 58 años. Es toda una tradición mexicana. Tiene unos platillos que de veras son deliciosos. Y preparados originalmente desde pues hace 58 años. Y déjeme decirle que tenemos la fortuna que la franquicia está aquí en Mérida. Y pues funciona como tal, es auténtica comida de la mansión, precios accesibles en un lugar maravilloso, está en un tercer piso, tiene elevador, tiene estacionamiento, tres pisos de estacionamiento techado, o sea, su coche ni se moja ni se asolea, así es de que y ahí le ponen la tele, no ponen ninguna noticia de divisas. Le pueden poner el golf, el fútbol, el fútbol americano. Sí, para que cene tranquilo y esté a gusto. Relajado, buena música, buen ambiente, buen trato. La música es preciosa y el trato excelente. Ahí está. Y además, si dice usted que escucha Fórmula en los negocios y que dice va por el lunes negro, le vamos a regalar una copa de vino. Así es, Robert. Una copa de vino, no norteamericano, sino pues un chileno o un mexicano. Claro, claro, para que se sienta en casa. Sí, sí, te ponen latina. Un californiano, te va sí, a dar ñaña. Sí, verdad, ahí, ¿no? Colapso ya. No, no queremos que nadie se... ¿Y dónde está la mansión, Robert? Váyase a la mansión, avenida 49, enfrente de San Antonio Cucul, a media cuadra del Pocito. Y de veras, vaya, Plaza Solare en el tercer Solare, piso. Tercer así piso. Es, hay elevador, así que no tiene que subir ni una escalera. Ningún problema. Bien, no se diga continuemos. Más. No se diga más. Allá nosotros, por saliendo supuesto. De aquí, vamos de aquí, a la mansión. ¿No les dijeron que ustedes invitaban la cena? Ah, perfecto. Estamos plenamente cándido, calentadas. Mesa para cuatro, ahí vamos para allá, ¿no es cierto? No, no es cierto. Bueno, pues regresamos, estamos aquí con nuestros amigos de la Nahuac Maya, la maestra Marta Tello y la maestra Sofía Fregoso, claro que sí. Y bueno, no sé si les parece, quieren que platiquemos de Towards Green Cities, que nos cuenten un poquito de este congreso que toman de ejemplo el Smart Green Cities, ¿no? ¿Cuándo va a estar? ¿Qué convocatoria es? ¿A quiénes están invitando? ¿A quiénes tienen que pasarle la voz de esta información, claro, para que estén informados? Sí, bueno, pues como bien lo dices, es una adaptación de este modelo de Smart Green Cities, pero nos quisimos bajar un poquito porque de nivel, digamos humildemente, porque bueno, finalmente el Smart Cities es un digamos como una especie de franquicia o algo así. No sabría cómo caracterizarlo. Es una calificación que le dan a las ciudades, sí, o sea, ya hay ciudades Smart Cities. Exactamente, y entonces va migrando el congreso en diferentes partes del mundo. Oye, ¿qué ciudades ya son así Smart Green Cities? Sé que he estado en Barcelona el congreso, okay, ahora en Puebla lo van a llevar el próximo año, curiosamente. Okay. Bueno, habría que ver, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de los la ciudad de debe de cumplir con algo de Smart Green? Y ser un atractor para esto, ¿no? O sea, ser, bueno, estás haciendo cosas y además te interesa traer más ideas. Claro. Esa es nuestra visión. O sea, en Mérida lo que queremos es mostrar que se han hecho cosas. Sí, cómo no. Pero otra vez retomando esta idea del aprendizaje, del aprender de los otros, el reconocer que pues nos hace falta... avanzar algo. Más. Y además que no solamente en la academia hay desarrollo de nuevas ideas, sino que también pues empresarios y jóvenes empresarios también tienen ideas que te pueden ayudar a crecer. Bueno, entonces, la universidad ha hecho mucho en esto. Tienen incubadora, tienen el startup y sobre todo. Todo eso va dirigido a las nuevas carreras. Sí, acá, bueno, la idea es que en este congreso tiene como tres categorías, tiene tres áreas. La parte empresarial, la parte académica y la parte de los startups, que es invitar a los jóvenes a claro. mostrar sus propuestas en 2 minutos, 3 minutos. Y la parte académica, bueno, pues es un modelo de congreso académico normal, donde tú envías tus ponencias, con una fecha límite que tenemos ahorita programada para el 1 de septiembre. Okay. Tus resúmenes al correo que está establecido del congreso. Pues nada más es cosa de meterse a la página. Oye, para cualquiera, ver la convocatoria. Cualquiera puede ir, cualquiera pues, puede mandar las propuestas. La parte académica sí estamos teniendo un comité científico riguroso, o sea, es okay. un comité científico internacional que va filtrando la calidad de las ponencias. Entonces son propuestas de proyectos derivadas de proyectos de investigación. con cierta estructura, cierta aportación. Pero, por ejemplo, puede ser algún investigador o algún ingeniero o algún doctor, claro que aunque trabaje en empresa privada, pero que pueda mandar su propuesta. Y puede darse las dos cosas, que sea al mismo tiempo un investigador y que al mismo tiempo tenga una idea del negocio, entonces participaría en las dos, como empresario, en las dos categorías. Oye, ¿no? Eso está muy bien, entonces, porque... Bueno, pues ojalá, no sé, yo recuerdo haber leído el libro este de Andrés Oppenheimer, Crecer o Morir, y él habla precisamente de que este tipo de eventos, este tipo de congresos, atraen el talento, porque dice, los latinos tenemos mucho talento. Y lo ordenan y lo organizan. Es correcto, ¿no? Entonces también es una oportunidad para aquellos que no tengan idea de cómo hacer el negocio a partir de una idea de investigación, bueno, pues se vinculen con el empresario, el inversionista, que seguramente va a estar muy atento. Y promoverlo entre nuestros estudiantes, o sea, la idea es también que la gente que está, nuestros estudiantes, nuestros profesores, claro, participemos claro. allí, estemos en este proceso de actualización, y están invitados urbanistas, ingenieros civiles, arquitectos, diseñadores, interioristas, todas las áreas del diseño, los gestores que están en esto, los planificadores, entonces seguramente hay muchas áreas de interés, los que hacen políticas para el desarrollo. También hay un tema de desarrollo comunitario, por ejemplo, que entonces también involucra empresas sociales, y proyectos que eventualmente ayudan a las comunidades a desarrollarse con alguna idea de negocio, ¿no? Oye, pues esto está buenísimo porque se puede convertir en un polo interesantísimo de proyectos y de ideas. De ideas. ¿Qué pasa con esos proyectos que se presentan, o los que ganan, o los que se seleccionan? Bueno, usualmente en un congreso académico hasta ahí nos quedamos, o sea, tú expones tu ponencia, tu idea, tienes un panel, a lo mejor tienes una discusión con tus pares, correcto. Un encuentro para hacer nuevos proyectos, pero aquí lo interesante es que en el mismo espacio físico vas a tener cerca al empresario que a lo mejor le interesa tu idea, tu investigación, entonces hace una propuesta de negocio. Entonces es ir vinculando, estableciendo nexos entre la academia y la empresa, que normalmente en los congresos académicos o meramente comerciales pues no se da, ¿no? Claro, es ahí juntar las claro. dos cosas. Y por otro lado, pues decirles a todos que además de la maestría en interiorismo sustentable, pues está atendiendo esta parte de vinculación con la empresa, ¿no? Porque el interiorismo, la maestría pues sigue siendo una formación, es un proceso formativo. Académico. Sí, correcto. Muy completo, porque tiene aparte cuatro materias muy integradoras, que son talleres, donde hace uno proyectos, donde junta todas las variables y resuelve todo el problema integralmente, pero el llevarlo a la realidad, Es otro paso. Sí, por supuesto, porque no podemos quedarnos en la teoría, no, que a lo mejor es una idea excelente, ¿no? Hay Así que es. Llevarlas a la realidad, sí, que es donde verdaderamente se da la sustentabilidad. Así es. Claro. Una vez que lo aplicas, una vez que empiezas a ver que las cosas cambian. Yo pienso que el reto mayor es cambiarnos ese chip, lo que decíamos Así al es. Principio. Sí, claro. Es una Así cosa. Es. Vaciar la taza sí. y meternos cosas... nuevas, ideas nuevas, ¿no? En ese proceso de aprendizaje. Así es. Y ustedes como maestros, ¿cómo le hacen? Pues bueno, ahí tenemos que comenzar. No. Sí. Bueno, el congreso es un buen foro. Bueno, Martí siempre ha dicho que el profesor es un modelo. O sea, tú enseñas más que lo que tienes que enseñar, más enseñas... Con tu testimonio. Claro. Entonces, pues bueno, sí. Evidentemente no está... Los profesores, pues tratamos de ser... Empezar por nosotros mismos, ¿no? Ser congruentes. Eso es el primer pasito. El segundo pasito es, bueno, ser consistentes con el estudiante. O sea, si empiezas de una manera con alguna filosofía de la sustentabilidad, pues que desde el principio hasta el final de la carrera, hasta en el último ejercicio, pues vayas teniendo estas exigencias y aumentes el grado de dificultad, pero siempre tratando de que sean, de optimizar recursos, de que seas de los mínimos impactos ambientales, de que el estudiante sea consciente del bioclimatismo, de a lo mejor de las tecnologías nuevas, pero de bajo consumo energético. Sí, sí, ¿no? Por supuesto. O sea, ser coherentes en la propuesta, en la evaluación y ser consistentes. Y los estudiantes de alguna manera lo han demostrado, ¿no? Si uno está repitiéndoles toda la carrera Responden. El discurso, al final las empresas que desarrollan ellos pues tienen este corte verde. Y amigos, satisfacción. No, y amigos, la verdad que es una invitación a todos. A todos. Todos tenemos que entrar en ese aprendizaje y en ese concepto de cambiarnos el chip, porque pues ya no puede ser que andemos en la calle tirando basura por la ventana, ¿no? Sí, claro. Eso es horrible. Hay, sí los hay porque los he visto. Y pues es un proceso también de aprendizaje de todos. Nosotros también, los medios, estamos involucrados. Y qué bueno que están aquí para seguirle. Vamos a seguir platicando de esto. Muchas no se gracias. Me vayan. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Esta canción se llama One Headlight, uno de los faroles. Buena música, es una canción interpretada por la banda norteamericana de Wallflowers. The Wallflowers, la pared de flores. La canción fue escrita por el cantante de la banda Jacob Dylan y producida por T-Bone Burnett. Buena música, no los había escuchado tampoco este grupo, Juanelo. Pero buena música, mire, para hacer lunes y arrancar el lunes negro, ya le dimos buenas recomendaciones para un lunes negro. Espero que no tengamos muchos de ellos. Pero pues ya sabe lo que tiene que hacer. Déjeme darle otra recomendación. Nuestros amigos de National Soft es otra empresa de desarrollo de tecnologías de la información yucateca que ha trascendido fronteras y tienen esta aplicación, este software on the minute para el control de registrar entradas y salidas de tus colaboradores. Ya olvídate de los relojes checadores tradicionales que son hasta horribles, ¿no? Hijos, hasta. Yo me acuerdo que cuando me tocaba checar hasta me daban ñáñaras ahí de meter la tarjeta. Ahora lo puedes hacer con tu huella digital o por tu reconocimiento facial. El problema es de que si llega usted desvelado, no lo van a dejar entrar porque no te van a reconocer. Imagínate con ojerotas y no. Ay, tiene usted que peinarse, tiene usted. Claro. Que, no es cierto. On the Minute es, además, déjeme decirle, el software de On the Minute de National Soft fue premiado por la revista InfoChannel a través de todos los distribuidores a nivel nacional como la mejor aplicación para el control laboral. On the Minute además te permite generar tu prenómina y exportarla a los principales programas de nómina tales como Compaq. Y bueno, adicionalmente cuenta con el módulo de timbrado de recibos de nómina. National Soft es una empresa nacional yucateca y de veras ha trascendido. Bueno, es famosa por el software este para restaurantes, Soft Restaurant, que sé que hasta en Dubái ya hay un restaurante que tiene este software. Hazme el favor. Está muy bien, ¿no? Ya le dije a Farique que cuando quiera ir a visitar a su cliente de Dubái, nos avisa, lo acompañamos, como, claro. ¿Cómo no? 941-5077, 941-5077, márqueles o escríbales a ventas@nationalsoft.com.mx. Ahí tiene usted. También déjeme darle una recomendación. Marketing digital, mire, hoy y ahora como se van a venir las cosas después del el lunes negro, pues se van a caer las ventas, pero en internet yo creo que no. Así que si usted quiere aumentar sus ventas, venda por internet. Que no sabe, nuestros amigos de Adibor es una agencia de marketing digital, le pueden enseñar y preparar sus sistemas para vender en internet. Así es de que vaya con el ingeniero Fernando Santa Cruz y él pues verdaderamente tiene un equipo de trabajo en Adibor. ¿Dónde los encuentra? www.adibor.com.mx. Pero bueno, continuamos. ¿Con qué cerramos, Laura? Claro que sí, Robert, pues con nuestros invitados de la Nahuac Mayab, con esta maravillosa maestría de interiorismo sustentable y este congreso Towards Green Cities que van a tener. Y por qué no nos informan un poquito dónde los pueden contactar, algo más que quieran redondear acerca de la maestría o el congreso, para que nuestros amigos radioescuchas estén enterados. Claro que sí, pues bueno, reiteramos la invitación para, si quieren ser líderes expertos innovando en el desarrollo de la arquitectura interiorista y que puedan optimizar los recursos energéticos, el agua, los materiales, así como también en la utilización de los conocimientos de las tendencias estéticas y contemplen la normativa de la construcción, conservando el medio ambiente y logrando en consecuencia tener una ventaja competitiva en los ámbitos nacionales e internacionales, pues los invitamos a inscribirse. Esto que les acabo de comentar es el perfil de egreso y lo pueden consultar en la página de la universidad, el Anáhuac Mayab, en la liga posgrado.anahuacmayab.mx. Ahí se encuentran las materias de que consta el plan de estudios. Son 16 materias y 4 talleres. Estas 16 materias se toman al inicio, durante 2 años, a lo largo de 4 semestres, y los estudiantes que acuden a la maestría tienen el horario de posgrados de viernes por la tarde y sábados en la mañana. Entonces, de esta manera, pues no tienen que dedicarse de tiempo completo y pueden pues combinarlo con su trabajo o con otras actividades, ¿no? Estamos pendientes las dudas o consultas que quisiera hacer cualquier interesado en el correo electrónico marta.tello@anahuac.mx y también en el correo de posgrado.merida@anahuac.mx. Pues también les queremos animar a participar en el congreso. Como decía Sofía hace un momento, el 1 de septiembre se cierra la convocatoria para recibir ponencias para aquellos investigadores que estén interesados o cualquier persona, empresarios que tengan una propuesta para ponencia o cartel. Pero, sin embargo, están abiertas las inscripciones para cualquier persona interesada, para los jóvenes estudiantes, para los profesores o cualquier otra persona que se interese por el tema. El evento será el 15, 16 y 17 de febrero del próximo año, del 2016, y pues estaremos encantados. ¿Es entrada libre o sí tiene algún costo? Tendrá un costo, sí. Los datos de la convocatoria, así como los costos de la entrada, están fáciles de que los consulten en la liga greencities.anahuacmayab.mx o también en los teléfonos de la Escuela de Arquitectura. También estamos para atenderles cualquiera de las dudas. Pues, oye, ¿y la maestría cuándo empieza? Ah, comenzamos ya el 25 de septiembre. ¿Ah, ya? Sí, ya. ¿Y ya cuántos tienes ahí en la...? Hay como 10 personas que ya están interesadas. Tenemos también muchas consultas de algunos egresados. Y, bueno, creemos que es una buena opción. Por abrirla en el cierre de nuestro 30 aniversario, tenemos autorizado para una inscripción única que tiene la maestría un 30% de descuento. Oye, que esto pues no es bien. Común. No, por supuesto. Es algo muy bueno. Uh-huh. Y después tenemos 26 pagos mensuales a lo largo de esos 2 años, que también hacen pues una oferta un poco accesible combinando sobre todo con otros a los gastos, profesionistas, ¿no? que están empezando, así que es. Tengan creemos facilidad. Que esto es muy bueno. Y también hay posibilidades de descuentos interesantes, de créditos educativos, y en el caso particular de nuestros egresados de nuestra carrera de arquitectura o de otras carreras, como comentaba Sofi, de ingeniería civil, de diseño industrial, de diseño gráfico, tienen también un 20% de descuento sobre sus colegiaturas. Oye, pues está muy bien. ¿Por qué no das el teléfono de una aquí, vez de la 9, claro que sí. 942-4817, que es el departamento de posgrados, o el 942-4830, que es la Escuela de Arquitectura. Pues sensacional. Y felicidades. La verdad que un gran esfuerzo de la universidad porque... Pues no estoy seguro, pero me imagino que no en muchas universidades hay una maestría de este tipo, ¿no? No, creemos. De hecho, Anáhuac México Norte y Anáhuac Sur tienen ya un programa de arquitectura en interiorismo desde hace como 5 años. Okay. Sin embargo, nosotros rehicimos la propuesta. Ajá. Adaptándola también a nuestra ciudad, a por nuestras supuesto. Condiciones. Claro. Porque, por ejemplo, toda esta parte de la arquitectura de rehabilitación de edificios en el centro histórico, en todo esto, y también la nueva inversión inmobiliaria que se está dando en condominios verticales, que hace altamente atractivo el desarrollo del interior, porque eso es lo que va a hacer diferente tu casa del vecino de arriba o del vecino de abajo. Por supuesto. Y creo que la ciudad también ya está preparada en cuanto a proveedores con nuevos materiales, que pueden ofrecer cosas muy interesantes para un egresado. Oye, pues de veras, esta maestría. Ahí a todos los que compraron condominios estos gigantescos ahí, así échense es. La maestría porque les va a hacer falta. Porque va a redituar. Sí. Va a poder convivir allá. Pero bueno, pues muchas gracias. A la maestra Marta Tello Rodríguez, directora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Anáhuac Mayab. Gracias, Marta. Al contrario. Y a la doctora Sofía Constanza Fregoso. Ella es profesora universitaria de la Escuela de Arquitectura. Muchas gracias. Gracias, doctora. Al contrario. Sofía, Marta, un gusto. Gracias, felicidades por esto que están haciendo. Y pues gracias, amigos, por escucharnos. Gracias, Robert. Vámonos. Vámonos. Muchas gracias. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. En los negocios, la fórmula del éxito.